Lección número 5. Nuestraesperanza.cl. Para el 4 de febrero de 2017. El bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. Sábado 28 de enero. Para memorizar. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Como cristianos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sin Él, nuestro testimonio carecerá de poder y nuestra vida cristiana no será más que una carga. Puede ser que tengamos conocimiento, talento y elocuencia, pero sin el Espíritu no podemos experimentar la vida como Dios desea que lo hagamos. No tendremos la seguridad de la salvación y no conoceremos el gozo que viene de servir a nuestro Señor. Jesús, sin embargo, desea que vivamos la vida en plenitud. Desea darnos vida como debe ser, una vida que es satisfactoria y significativa, porque está enraizada en la fuente de toda vida, Jesucristo. Él es el creador de toda vida y el único camino a la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Esta plenitud es posible únicamente al estar unidos a Él, y esto puede suceder solamente por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta semana estudiaremos lo que la Biblia dice acerca del bautismo del Espíritu y lo que significa estar llenos de Él. También veremos cuáles son algunas de las evidencias que testifican que estamos verdaderamente llenos del Espíritu.